Watson. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Did I sell my soul to the devil? So the devil made you do it, did he? The alcohol and the drugs, the topless selfies. The choices are on you, my dear. Pull yourself together. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser en este maldito planeta y este estúpido programa. Y como todos los miércoles, en esta ocasión no es un placer introducirles a todos los miembros del equipo DCA. En esta ocasión, por el momento, y hasta que se les dé la gana aquel par de baquetones, solamente les introduciré a Dan Campos, el Master Podcaster, desde los Highlands. Después de rescatar la dignidad de la banquita Wi-Fi en el festival en donde es año tras año baneado, se parece a mí, pero en convenciones, güey, ha regresado con una venganza. Bienvenido, Dan Campos. Por eso nos juntamos en este, parece que es como grupo de apoyo, ¿no? Este podcast, de los rechazados de todos los festivales y cosas por el estilo. Nuestras juntas de apoyo son después de las de Gilmore Girls, güey. Exactamente. Saludos al buen Jericólico. Sí, güey, es que es cierto. Parte de... O sea, ¿quieres odiar esa maldita serie? No puedes odiarla. Que te voy a decir una cosa. No me acuerdo que es Alexa Graham. No, esa es la de The Walking Dead. Se me va el nombre de la mamá, que está bien mami de Gilmore Girls. Ah, me queda claro que Alexis Bledel, esa sí es la chavita, que ya no está tan chavita, ya está bastante disponible. Uh-huh. Es que depende en qué Blu-ray, te quedaste en la temporada, porque sí, estaba chavita, pero cuando empezó. En Blu-ray y en DVD, ya está disponible en todos sus formatos, ¿ok? El que le entendió. En streaming. Exactamente, en live action, live streaming. Es Lauryn Graham, si es que la otra es Alexis Bledel, pero no se me va el nombre de la de The Walking Dead. Pero bueno, el punto no es The Walking Dead, el punto es de Gilmore Girls, que tiene harto personaje ahí. Vamos a ver cómo convergen Supernatural, Agents of S.H.I.E.L.D., todas las series, uh-huh. Ahí. Y quieres odiar esa estúpida serie porque en realidad es una serie muy insulsa, pero no puedes. Es la manera en la cual está narrada, dicen, ¿verdad? Leí en internet. Debo confesar que no soy diehard fan de Gilmore Girls, pero sí empezó a ver un capítulo y ya valió madre. O sea, ese capítulo en particular ya no lo puedo dejar de ver. A lo mejor al otro día, a las 100 semanas se me va y no me quita el sueño. Pero te engancha de lo insulso que es que es un programa soso, cero emociones, cero... No sé, güey. Es más, no sé por qué las yihadistas del feminismo no se han manifestado en su contra. Dios santo, tal vez sea porque es por lo mismo que dices que es tan difícil ponerse en su contra que ni ellas pueden. O a lo mejor es porque es lo que ellas denominan un feminismo. ¿Mm? Que son la hija, la mamá, porque el papá que era el vampiro en The Lost Boys. ¿Mm? Ya falleció. El actor, obviamente. Y obviamente también el papel, ¿verdad? Que interpretaba. Pero son ellas contra el mundo. ¿Mm? Que no es cierto porque están rodeadas de güeyes que siempre les hacen el paro en todo. Oye, un momento, ¿por qué estamos hablando tanto? ¿Qué clase de podcast es este donde estamos hablando de Gilmore Girls? Pues que ahí salen Agents of S.H.I.E.L.D., sale Supernatural, salen cosas ñoñas. Sí, pero ya no los usaste como referencia y hasta parece que estamos cambiando el programa. Sí, no, pero bueno, el punto de todo esto es que hay cosas muy chidas. Salió, los que siguen nuestra fanpage en Facebook, se habrán dado cuenta que la figura de la semana fue, es viernes y Mom Morningstar lo supo. Ajá. Y no entiendo por qué no hay más apoyo. Grandes imágenes que les pongo. Nuevamente, muchas gracias al buen Kazan y a Señor Witron. Que siempre hacen promoción de estos temas de interés general. Insisto, nada más les falta ser Patreons para ser los fans perfectos. Yo creo que debería ser su propósito de año nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y al Burbu, que por cierto, un saludo y un abrazo muy afectuoso al Burbu y nos unimos en tu pena, Burbu. Buena vibra para allá. Exactamente. Ah, y obviamente, un saludo, ya saben, a nuestros Patreons, nuestro productor ejecutivo y nuestro productor asociado. Exactamente, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Y respectivamente, uno desde el Hall of Justice y el otro en Happy Harbor. Es correcto. Y aparte, pues, tenemos desde luego nuestros demás Patreons, a Carito, por ejemplo. Carito Ramos, Edith Sánchez, que van dos veces que le digo González. Ya se le estás cambiando, es que quieres que entre ahora Edith González a Patrón. No, también, güey, no, es Sánchez, después les cuento. Exacto, pero bueno. Federico Danger también, por ahí anda. Ah, sí, Federico Rosas, ¿quién más está? El buen Eric Hernández. Sí, porque también le dije Morales y no, ese tiene terrible. ¿Qué? Pero por otros motivos. Son Patreons de otra realidad, entonces. Sí, exactamente. No, pero y en particular, muchas gracias a nuestros Patreons que duplicaron su aportación. Sí, como Edith Sánchez, que ella fue de los que entraron con 25 centavos y se subió hasta 50, para que vean que sí se puede. Ella decidió que valíamos más que los que están tocando su instrumento musical ahí en el metro o en el camión. Exactamente, y obviamente nuestro productor asociado. Es correcto. Rodrigo Díaz, que dijo, ¿saben qué? Un dólar es muy poco, estos idiotas están haciendo las cosas bien, vale la pena, me burlo a gusto de ellos, va a $3. Le subió y triplicó su cuota, por eso sean como ellos, aprendan, cooperen. O como Juan Espíritu. No, él desde el principio dijo no. ¿Saben qué? Sí, quiero mi playera. Exactamente. Quiero mi playera, que de haber sabido, no, no es cierto. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como vieron, puse a Morningstar. ¿Por qué? No vamos a hablar básicamente de la serie de televisión. Ya lo hemos hecho bastante, es una gran serie, es muy divertida. Vienen muchas cosas que no tienen nada que ver con el cómic, por fortuna. Y parece que en esta ocasión Fox sí la va a hacer de 23 episodios, no de 19 nada más. Y ojo, porque es de las series que son un poco más caras. Hablamos en su momento, por ejemplo, Legends of Tomorrow, que también ya se extendió una vez que vieron que la fórmula funcionó. En ratings no lo he ido, también ya ha empezado a mostrar un repunte, que desde luego cuando sea el crossover es donde va a subir a su máximo. Y con Supergirl, que también es otra de las series más caras. Recordemos que aquí tenían al mismísimo Bruckheimer en la producción de Lucifer. Y se notaba desde el principio, es para FX. Está muy bien hecho. Pero bueno, el punto de todo esto es que, comentando previo a la grabación del programa, nos dimos cuenta que hay situaciones muy extrañas que se manejan. Extrañas no porque, oh, por Dios, ¿qué seres? No. O sea, muy curiosas, que me llaman poderosamente la atención, Dan, con respecto al manejo de la religión judío-cristiana. Católicos, romanos, apostólicos, testigos de Jehová. Todos los evangélicos. Todo lo que tenga que ver con Cristo, no Cristo, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención. Estamos hablando de que la gente recordará hace muchos ayeres una serie que se llama Judgment Day. No, Day of Judgment, perdón. Sí, porque el Judgment Day fue de la Justice League of America. Y antes de eso fue de Terminator 2. Y del Zero Hour, ¿no? Pero, que es donde Hal Jordan se convierte en el espectro. En The Wrath of God, ajá. ¿Qué otra serie? Lucifer, el cómic, Constantine. Básicamente, partamos, Preacher. ¿Quién es la figura gran ausente? Que también lo vimos en la serie. Que la serie fue prácticamente una precuela. Y me acuerdo que lo mencionamos al principio de la serie. Donde te establece, ya tienes las motivaciones. Si vas a hacer un road movie a través del mundo, aquí tienes la razón. Aunque ya te lo mencionaban, pero aquí tienes en tu cara. Pero se me hizo la manera más inteligente decirle a la gente: no tienes que leer el cómic, te voy a explicar quiénes son los personajes, cómo funcionan y el origen. En una, todo el contexto de Preacher te lo voy a dar en una sola temporada, en la precuela. Rantea lo que quieras de que no se parece el cómic, sí, ¿por qué? Porque te estoy dando algo, te estoy dando un plus para ti, ñoño. Te estoy dando el año cero, el year one. ¿Qué tanto Preacher les gusta, no? Precisamente. Exactamente. O sea, ¿qué tanto conocen de él? ¿Qué tanto conocen de los personajes? Porque así, no, ese no está tan loosely based. Preacher sí es así como que más. Mira, en el momento que los autores, que paz descanse Dillon, salen contentos, thumbs up, y sí, güey, esto es la onda, te da buena espina, bueno, ¿no? Que sería raro que, a menos que sea Alan Moore, es muy raro que alguien diga lo contrario, porque no, tienen que promocionar algo que les va a llevar dividendos. Sí, pero no, porque pudieron haber cambiado. O decir, esta no es mi historia, no pero es mi historia, chido por ellos. Sí, exactamente, hagan lo que quieran, es libre, como la gente en el Flashovers. O sea, Barry, pues sí, Wally es negro, que sí con los cómics, pero que sí que no, que Jesse Quick, que ya no es de esta tierra, que es de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pudieron haber hecho. Pero retomando lo que son los cómics, ajá. Y obviamente, eventualmente tocaremos Preacher. Lucifer en la serie de televisión es una gran serie de televisión, es muy divertida. y está empezando a tomar un giro y unos tintes introspectivos muy interesantes. Que curiosamente se está acercando. Ahorita, yo creo que Lucifer es una figura. Y ahora sí, se van a fletar este primer bloque religioso. Es una figura muy interesante. Oh, por Dios. Oh, Dios mío. No, por el diablo. Ok. De hecho, hablamos hace tiempo, tuvimos unos comentarios acerca de la serie original de Mike Carey en el cómic. Cuando empezó la serie de televisión, les mencionamos de que yo creo que lo único que tenían en común eran aspectos de personalidad, que se lleva, que hay un piano bar. Sí. Y ya, porque de ahí en más, la serie de televisión, cuando la primicia la escuchamos y dijimos, va a ser criminalística y va a ser resolver casos con un policía, de repente fue, oh, caramba. Pero cuando ves la realización, dices, no, pues excelente, sí. Se van por otra línea, qué bueno que tiene su propia voz. No es Hackney Lacey. Y curiosamente, si te pones a analizarlo, tiene algunos elementos que son propiamente del Sandman, de la última serie que publicó, porque aquí ya tenemos, jamás se mencionó lo que era la madre de Lucifer. Totalmente. Acá la tenemos. Totalmente, cierto. Y con aspectos muy similares a lo que pasó con los padres de los Endless. Totalmente cierto. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. A lo largo de todo lo que es la serie de televisión de Lucifer, la primera temporada, el cómic, como mencioné, Day of Judgment, y muchos cómics similares, hay una coincidencia. Sin importar, de hecho, me podría ir todavía más lejos y manejarlo en el aspecto Marvel's Secret Wars. La de los 80s, la original. Okay. Todas ellas tocan un punto muy interesante: la ausencia de Dios. Ojo, no la no existencia, la ausencia de un Dios en donde debe estar. Es que Dios es omnipotente, omnipresente. No es cierto, porque si fuera así, no necesitaría The God of God, no necesitaría a Phantom Stranger, no necesitaría todos en. No necesitaría a todos los querubines y a todos los ángeles que necesita. Ahí es donde debato su omnipotencia. O su representación. Recordemos los grandes números de Grant Morrison en la Liga de la Justicia, donde tuvimos un ángel precisamente como miembro de la Liga de la Justicia. Surreal, que peleaba contra Asmodel. Exactamente. ¿Y quién era Asmodel? O sea, era el que literalmente se aprovechó de la ausencia, de que Dios no estaba poniendo atención para llegar y hacer una mega invasión en la Tierra. Sí, así que, ¿por qué voy a reclutar a todo el Pack Day? Y sobres. Entonces, que eso es lo que da raíz al Day of Judgment. Es correcto. Así que no hay un Dios. De hecho, gente como Raven, que dirías, no puede entrar al cielo, contra que ella era un espíritu, dirías, bueno, te la compro. ¿Por qué? Porque Raven es la hija de del demonio. De no, Trigón. De un demonio. Ah, cierto. No del demonio, de un demonio. Donna Troy tampoco puede entrar, y en ese momento Donna Troy era el ente más puro. Porque era cuando Wally West la rescató de fuera del Time Space, la reconstruye idealizada, la reintegra idealizada como él sabía que era una inmaculada, tal cual así, inmaculada, y tampoco puede entrar al cielo. Porque proviene del panteón de la competencia, ¿no? Exactamente. Y también hay dato curioso, los primeros números de Titans, de Devin Grayson, hay un tipo God. No es el estilo, así se llama God, que es como un Marilyn Manson, que es un demonio, que él es el amo de This, es su parte del infierno. Y mata, bueno, manda a un niño al infierno, a This, y el niño regresa que no puedo entrar, o sea, está cerrado. ¿Cómo va a estar cerrado? No hay nadie. Bueno, o sea, a veces pasa, los demonios suelen afogarse, no, es que no hay nadie, está vacío. Entonces, bueno, intenta entrar por la puerta principal, lo de Goya. Lo mata, se ve el espíritu del niño y es de que, güey, no puedo entrar, ya me mataste, estúpido, y no puedo entrar. Dice, bueno, pues ni modo, vagarás con un alma en pena. Dice, no, parece que va arrastrando cadenas. Exactamente. Qué condena. Pero ahí es, ¿por qué? Porque todos los demonios fueron a invadir el cielo. Que es lo que se trata básicamente de Day of Judgment. ¿Qué es lo que pasó en Lucifer? Ah, y después de esta introducción tan prolongada, por si no se quedaron satisfechos con la falta de introducción de más miembros, esta fue en calidad narrativa. Es que una de las figuras más interesantes siempre ha sido los factores demoníacos. Por ejemplo, tenemos el mismo Mephisto en Marvel, ¿no? En el caso de Lucifer, bueno, sabemos que es una variante de... Y Dormammu. Dormammu, que qué buena interpretación tiene en otros medios, pero es otra cuestión. Es una figura más interesante porque estás hablando del mal. Es alguien que puedes criticarlo, puedes representarlo sin que se te alcen las huestes, a menos que sean de las Moms Against Drunk Driving, que esas te ayudan a subir los ratings. Que de hecho salió un grupo, después de ver a Tom Welling, ¿no? ¿Sí es Tom Welling, el actor? Sí, ajá. Lo vieron el güey, ¿no? Que siga Lucifer, porque el güey está buenísimo. Exactamente. Así de rápido, ¿no? Porque es más fácil de criticarlo sin que se te echen encima. Si te pones a hacer una variante de Dios, a menos que sea una película de Mel Gibson o algo divinizado con Obi-Wan Kenobi en los últimos días del desierto, es muy difícil porque no lo puedes humanizar. Porque al hacerlo vas a ofender a N cantidad de personas que no pueden entender que a final de cuentas son historias de ficción, que creas en ellas o no, se establecieron como cualquier narrativa. Que tengan un peso en el valor de la fe es una cosa muy distinta, es narrativa. Exactamente. En el caso, actualmente, el cómic de Lucifer está escrito por Holly Black y tiene de dibujante a Lee Garvett, que está muy padre todo el planteamiento. Lo mencionamos cuando surgió la serie, lo recomendé inclusive. No tiene la misma profundidad de lo que hizo Mae Carey, pero ya está adelantándose. Ya vamos, creo que ahorita en el número 11, es el último que salió. Y replantea muchas cosas que son muy valiosas. Tenemos la ausencia de Dios, sí, que nuevamente es un tema que se retoma, ¿no? Exactamente. De repente tienes que mientras Lucifer estaba con Gabriel, son dos de los arcángeles que al parecer alguien mató a Dios, entonces tienen que saber qué fue lo que pasó por ahí. Eso explicaría la ausencia, pero de repente pues no se sabe si es verdad o no. ¿Cómo vas a matar a un Dios omnipotente y omnipresente? Pues tal vez porque dentro de su omnipresencia... ¿No es tan omnipotente? Pero que si no puede matarse a sí mismo, no es omnipotente. Es cierto. Entonces, puedes forzarlo según cómo sea la historia, ¿no? No revientes neuronas, güey. Ves que no dan A con B, y, por favor. ¿Quién está a la cabeza del infierno? Mazinkin. Queda como la cabeza. Ajá. Recordemos que ella era en su momento la pareja y más fiel seguidora de Lucifer. De hecho, ella se queda con todo el poder de Morningstar después de la primera serie de Mae Carey. Uh-huh. Lucifer queda como un angelito... ¿Un angelito negro? No, como un ángel más, por decirlo de alguna manera. Ya no tiene esa omnipotencia porque al final de cuentas lo que lo ha caracterizado tanto en la serie y en el cómic es su astucia. Uh-huh. Que son las agallas que tiene. Total. Entonces el poder... Pues, su cinismo, ¿no? Exactamente. Su arrogancia y su cinismo. Son atributos, no son defectos en el caso de él. Por lo cual le deja todo el poder del Morningstar a Mazinkin, que ella se queda como la cabeza del infierno. El punto es que Lucifer y Gabriel empiezan a hacer esta investigación y pues terminan uniéndose con Mazinkin porque ella tiene el acceso a estos poderes de inframundo, por decirlo de alguna manera. Okay. Ella no es feliz con este trato porque dice, o sea, me dejaste con esto que ya estoy viendo que es un castigo el hacerme cargo del infierno. Tengo que ponerme en las juntas de todos los lunes con Belcebú y con... ¿Quién era el otro? Bueno, el triunvirato de demonios. Era la mosquita y que es Belcebú y el otro... Bis. Val. Val. O alguien Val así. Y Bis. Ajá. Pues, no vas, por ahí se van. O sea, no, son diferentes. Exactamente. Pero bueno, son las reinterpretaciones de estos... de la maléfica trinidad, por decirlo de alguna manera. Y de repente surge una persona que... O una entidad que dice ser Dios. Okay. Y esto que tiene que ver, este Dios llega y dice, pues así como en su momento hice la creación, este es un experimento fallido, ¿saben qué? A ver, necesito asociarme con otro arcángel, Rafael ven conmigo, ya no tengo a Miguel, y Miguel y Lucifer dijeron que ellos no le entraban al quite en la serie de Mae Carey, entonces pues nosotros vamos a rehacer toda la creación. Vamos desde a hacer cero. Una nueva creación con apuestas y mujerzuelas, con alcohol, apuestas y mujerzuelas. Exactamente, juegos de azar y mujerzuelas. Exactamente, es más, olvida los juegos de azar. Exactamente. Traigan más equín y a sus amigas. Y ese es el problema, porque de repente dicen, ese no es Dios, ese no es la presencia. O sea, este cuate se quiere aprovechar, pero casi nadie es capaz de identificar eso. La mayoría de los ángeles y arcángeles creen que esa es la presencia y es Dios. Lucifer, en compañía de Gabriel, deciden retomar otros personajes. Hay una niña que creó a cargo, que quedó a cargo del universo que Lucifer creó, en el universo donde no se exigía nada, no tenías que adorar a nadie y todos se iban a ser libres de hacer lo que quisieran. Ella quedó a cargo allá y esta niña es la nueva representación de Dios, se podría decir que es el sucesor ideal, y hay un duelo muy interesante porque ella dice, yo estoy aquí cuidando este mundo, pero soy omnisciente, y ser omnisciente es una joda porque sabes todo lo que está pasando, y soy omnipotente, y ser omnipotente es una joda porque sabes todo lo que está pasando, y puedes reaccionar y arreglar todos los males de este universo donde hay demonios, entes mitológicos, etcétera, pero ¿por qué debo de hacerlo? Les estoy negando la libertad. Y precisamente cuando llega la presencia, y por parte de lo que hace que Lucifer y Gabriel digan, no, este cuate lo tenemos que detener. Este güey no es. Cuando dice, vamos a hacer nuestro nuevo universo, y no se preocupen, en este nuevo universo no van a tener problemas para decidir entre bien y el mal. Y Lucifer de volada, no, ni madres, este güey nos quiere quitar el libre albedrío, que es lo que yo represento. Sí, sí, sí. Y eso es básicamente en lo que van ahorita la historia, haciendo una reexaminación de lo que se estableció con el personaje, porque Lucifer, más que ser un demonio, es... Recordemos que en el mismo Sandman se establece de que el cuate es te castigaba porque alguien tenía que hacerlo. Es el que estaba a cargo del infierno porque alguien tenía que hacerlo. Y él se rebela contra ese destino porque él sabía que era el plan de su padre, el plan de Dios. Él no está rebelándose. Estoy hablando en cuestión de las... hay un libro muy bueno que ya se los comentamos en algunas en un programa. que es el diablo, que está escrito por un sacerdote, ¿no? Que en realidad te están diciendo, güey, es que en realidad el diablo no es tan malo. De hecho, hay una malinterpretación, por eso vayan nuevamente, lean, aprendan a leer. En la Biblia nunca dicen que el diablo no podía entrar al cielo. Al contrario, llegaba, hey Peter, voy con mi papá. Oye, güey, ¿ya viste? Esos güeyes son los que se están portando mal, ¿eh? Uh-huh. Ahí te encargo, ajá. Y salía del infierno. Uh-huh. Él era el que iba a acusar. Uh-huh. Y no lo hacías del infierno. Ya después era, sí voy a recolectar almas. Eso ya son modificaciones que se van dando para que sus débiles mentes puedan ser reprimidas. Y es la única manera en que sus papás se encontraron para castigarlos y meterles miedo cuando tres chanclazos no servían. Ah, y recordamos. Es como el señor del costal. Haz de cuenta, es igual de mitológico también. Uh-huh. Recordamos que en el Antiguo Testamento. Sí, mi mamá me dijo, güey. Tú lo viste en el metro. Que ¿no? a Jalisco no llegara allá en el infierno, güey. Es que no cubría en esa ruta. Sí, sí. Ah, recordemos en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Si nos basamos en los mitos judio-cristianos, efectivamente tienes que, cuando es el caso de Job, Lucifer, bueno, el diablo en aquel entonces, le está platicando con Dios y dice, ¿por qué no lo pones a prueba? O sea, era el encargado. El de hacer los trabajos sucios, pero nunca fue vetado del cielo. O sea, tenía acceso. Hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo, honestamente no lo recuerdo todos. Bueno, la descripción del versículo y, y en qué libro está. En donde Jesús está viajando con la banda y previo a su crucifixión, algunos meses antes, o algún tiempo previo a su crucifixión, nunca te mencionan meses, ni días, ni nada. Llega a un pueblo en donde hay un pescadores, están todos los comerciantes, y el diablo se apodera, bueno, se forza en uno de sus, de los mercaderes. ¿Sin consentimiento? Ajá. Sí, tal cual, o sea, fucking rape, en muchos aspectos, y empieza a platicar con Cristo, le dice, tú ya sabes quién soy, ajá, y tú ya estás viendo todo lo que pasa en este pueblo, ¿de quién crees que sobra, no? O sea, y cuenta el libro este, que es el primer encuentro que tiene Cristo con el diablo en la tierra. ¿Ah? Y que parte del odio que el diablo le tiene a Cristo, bueno, el odio, el rencor, es que amaba tanto a Dios y a su creación que él quería ser el que se viniera a sacrificar para salvar a toda la banda. Esas son cosas que me llaman la atención, es cuestión de la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Y hablando de toda la ficción que rodea esto, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, llámale la religión que se te dé la gana, ¿no? Al final del día siempre te plantean una ausencia de la presencia, por no decirle Dios, por no decirle Jehová, Yahvé, como quieran decirle, vamos a llamarlo presencia, para insultar a todos al mismo tiempo, para ofender a todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Siempre te plantean que hay una ausencia de la presencia o del Creador. No importa en qué medio lo estés viendo, ¿eh? Eso tiene una cuestión y es narrativa. Vamos a clavarnos un poco en onda de metatexto y esos desmadres. Porque al final de cuentas, ¿qué figura dentro de la familia representa a Dios? ¿Es pues el padre rencoroso, el padre justo o el padre amoroso? Uh-huh. Y el diablo vendría siendo el tío loco que de repente se hace cargo para sacarte de la cárcel, déjame, tal vez. Déjame en paz. Exactamente. Puede ser para decir, yo no lo conozco. Exactamente. Agarrar mi coche, yo no lo conozco. O el tío son sacador, que tal vez, no, vamos con, por juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Sí. Etcétera. Pero, por ejemplo, esto es de interpretación mía, el hecho de que en muchas de las historias se plantee como el padre ausente, es precisamente por lo que tenemos al Dios ausente. Sí. Es el periodo de evolución. Recordemos que la mayoría de los cuentitos que pueden ser más sofisticados, la mayoría uno se acerca a leerlos en la niñez. Sí. En la adolescencia estás forjando tu identidad. Sí. Y después te tiene que llegar el periodo en el cual tú tienes que ser el sustituto de las figuras que te estuvieron formando. Cierto. Por eso tienes el padre ausente. Sí. Al tener esa figura fuera del tablero del juego de ajedrez, tiene que salir el héroe o el villano de tu personalidad. Uh-huh. Y es precisamente para lo que te sirven fines narrativos, la ausencia de... Muchos ya de repente pueden decir, no, es que es un pedo teológico. No, a ver, todo es bien contra el mal, y el bien y el mal es muy relativo, y a final de cuentas son las acciones y sus consecuencias. Y en el mismo Sandman de Neil Gaiman, me acuerdo, creo que es la historia de... cuando va a recoger su casco. No, bueno, ¿es el duelo o uno de los previos? Es uno de los previos. Bueno, luego luego les ponemos en los comentarios el número. O pueden ver en YouTube el programa especial Enter Sandman que hicimos con Majo, precisamente. Ajá. En el stream. Sí, que creo que no lo mencionamos hoy, pero chéquenlo. Porque sí. Y ese está para todos, no se preocupen, no es nada más para Patreon. Exactamente. Pero ahí se plantea mucho de que el diablo es precisamente la excusa para las personas que son incapaces de tomar la responsabilidad por sus propias acciones. Que es algo que me llama la atención. En la serie de televisión es lo primero que dice Lucifer Morningstar. Uh-huh. O sea, the devil made you do it. O sea, no es afirmando, uh-huh. está preguntando. O sea, yo te dije o te obligué a que te tomaras selfies desnuda, ajá, que hicieras sexting, que te metieras drogas, que te acostaras con tus productores. O sea, que, o sea, dice, bueno, es que sí, dice, no, güey. Yo lo único que hice fue presentarte a la gente que te podía ayudar. ¿Por qué? Porque tú me debes un favor. Uh-huh. O sea, eso es algo que hay que entender. El diablo no trafica con almas. El diablo trafica con favores. El diablo utiliza. Ajá, no es de que, ay, te vas a ir al infierno. No, güey. No me sirves en el infierno. Y hay mucha banda allá abajo, ¿no? O sea, eventualmente llegarás. Tenemos saturación. Ajá. A mí lo que necesito que me ayudes es a convertir más banda aquí en la tierra. Ajá. O sea, necesito que más gente. Es como cadena de, como pay it forward. Ok, cadena, ajá, de favores. Exactamente. Yo te ayudo a ti, te presento, tú me debes un favor que eventualmente otro idiota te va a necesitar a ti. ¿Para qué? Para yo poder tener el control. Recordemos que una de las cosas que más busca Lucifer no es salirse del plan de su papá. Sí es la rebelión de que, ay, es que es el plan de mi papá. Pero hay algo que no entiende. Es, güey, yo te tengo toda la confianza a ti para que tú controles todo ese pex. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento voy a dejar de estar. Que es lo que te plantean, uh-huh, todo lo que fue la introducción de este bloque y del programa. Radica en eso. Uh-huh. Sé que no voy a estar. ¿Qué es lo que pasaba? Uh-huh. Cambiando un poquito de panteón o, uh-huh, de mitología, ¿no? De aprovechando la, que es Día de Muertos, vamos a otro panteón. Exactamente. De lo que es la mitología judio-cristiana, vamos a la mitología griega. O romana, que nada más cambian nombres. ¿Por qué dejan de existir los dioses romanos, los mitos de los dioses romanos y griegos? Y te lo mencionan en todos. ¿Por el surgimiento del raciocinio y la filosofía y eso? No, nada que ver. Esa es la realidad. Ah, ok, sí, ok. No, o sea, pero ¿por qué justifican los creyentes que los dioses, que Hera ya no los escucha, que ya no tienen los favores de Poseidón en el mar? ¿Por qué? Lo acusan a que la gente deja de creer en ellos. Ah, es cierto. O sea, los dioses, no importa la mitología que te metes, judio-cristiana, mormona, ¿cómo se llaman los del Corán? Musulmanes, no importa. El Islam. El Islam. Tú dejas de creer en algo y automáticamente deja de existir. Curiosamente es verdad, aunque ahí se justifica de otra manera. O sea, mientras algo sea recordado, mientras algo sea mencionado, sigue existiendo. Porque al final de cuentas son creencias. Sí, pero en teoría ya no hay tanto poder. Porque entre menos creyentes haya, menos fieles allá. Eso ya no hay tanto se poder. Retomó, por ejemplo, en el Thor de Skarsinski. Exactamente. Ahí tienes por eso, tan hermoso que cerró el ron previo a ese en el cual llega el Armagedón, ya no tenemos los dioses, y cómo se vuelven a reconstituir a través de que la gente creyera cuando se establecen en Oklahoma. Claro, porque Oklahoma es... Oklahoma, where the sun goes by. Bueno, ya. Ok. El punto de todo esto y a lo que voy es, aquí es donde se vuelve interesante todo lo que se pueda construir alrededor de series como The Comic, no estoy hablando de, uh-huh, televisión. Preacher, que te cuestiona... No solo te presenta la ausencia de una presencia, uh-huh, te cuestiona la existencia de una presencia en el momento que existe Génesis. Uh-huh. Y no estoy hablando de la hija del Puma. Güey, thumbs up. Que perfecto pretexto para ponerla en la imagen de la semana. La mención obligada. Exactamente, pero no, creo que va más aquí. Pero el punto es, te cuestionan, ¿por qué? Porque Génesis es la combinación del bien y el mal. ¿Para qué quieres una presencia si ya tienes a Génesis? O lo que ocurrió, retomando un poquito lo de Lucifer en los cómics y ahorita, uh-huh, en la televisión, por eso el plan del dios original de Mike Carey era, tienes la capacidad de hacer y el poder a través de Michael, y, uh-huh, tienes la voluntad y la libertad de hacer a través de Lucifer. Uh-huh. Y una pregunta, en la serie de televisión, ¿cuál es el único capacidad sobrehumana con la cual estás obligado a responder de cierta manera cuando dime Lucifer te deseas pregunta? ¿Qué es lo que realmente exactamente deseas? No te está obligando, te está, ¿no?, haciendo que te des cuenta de eso. Exactamente. Y al final del día no es otra cosa más que libre albedrío. Uh-huh. Que corrígeme si estoy mal, en la mitología judío-cristiana se supone que eso es lo que Dios deja delegado a los seres humanos, el libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando se cuestionan, ay, ¿es que por qué me va tan mal? No, güey, no es que te vaya mal, es que tomas las decisiones incorrectas. Uh-huh. Está en ti el decidir sí o no. Y podemos hacer todo un tratado de teología en este momento. Cosa que no me interesa, porque realmente creo que ya ofendí a bastantes grupos de nuestros escuchas, lo cual me llena de satisfacción y placer. siempre se los he dicho, soy una terrible persona disfrazada de mala persona, pero bueno, el punto de todo esto es que siempre, si toman en cuenta, aunque sea loosely based, siempre se toma algo de los cómics, y yo considero que sí es muy importante empezar a no cuestionarse, de su fe no la cuestionen, sean felices, llegan lo que quieran, ramen, hermanos. Pero sí es importante que empiecen a buscar las coincidencias para que aprendan a disfrutar de todos los títulos, salvo Marvel, porque Marvel nunca te ha puesto, o sea, me refiero a esta ausencia de una presencia. Si te das cuenta, lo único que te ponen como un dios es al Beyonder, que es consecuencia de un humano. El único, bueno, no el único, sí se ha planteado, pero con distintas narrativas. Recordemos que tienes lo que son, es que esa es la cuestión, es por una variante de ser políticamente correcto para no ofender. Uh-huh. Por eso, ¿cuál es el ser más poderoso en el universo Marvel? El Beyonder. Uh-huh. Bueno, pero ya son muchos. También tienes el Living Tribunal, ¿no? O sea, cuando eran las máximas expresiones del poder. Que el universe, ¿no? Que es el embodiment of the whole creation, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, nunca te han manejado la cuestión. No se mete tanto con la... Yo creo que obviamente por la onda de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Así como que... ¡Ay, si a Siegel y a Schuster y a Kane no les importó su religión, a nosotros, sí! Bueno, la representaremos de otra manera. No mataremos negros como ellos. No golpearemos mujeres como ellos. De hecho, si se ponen a ver, Stan Lee es el primer feminista que hay en los cómics. Ya eso lo platicamos en el siguiente bloque. Pero a lo que voy es... No hay un... Diablo como Lucifer en el universo Marvel. Está Mephisto. En teoría los estamos esperando. Deben de llegar. En teoría. Si se dan cuenta, Lucifer, Dormammu es otra dimensión. Lucifer, ¿cómo se llamaba el de los hijos de Scarlet Witch? El Master Pandemonium. El Master Pandemonium, todos ellos. Nunca te mencionan a Dios. Nunca están contra dioses. Yo soy cabrón y les voy a joder la vida. Ajá. Porque así me despierto en las mañanas viendo a quién voy a joder. Deberías de ser presidente de algún país bananero. Digo, curiosamente el único que no, porque ellos sí progresan. Ellos sí, güey, ellos sí lo saben hacer, güey. Curiosamente de las... Y les dan las gracias. Y sí, aparte. De las pocas veces en las cuales se nombra directamente un dios, la tuvimos en una serie reciente y tuvimos al God Doom. Pero y al final le dieron Beyonder. Sí, no, era él, tenía el poder, pero fíjate que es una mezcla muy interesante, porque tenías lo que en su momento fue la encarnación del mal, con las agallas para hacer lo que consideraba que era correcto, y tienes la dualidad nuevamente Richards y Doom, en el cual tienes el conocimiento, la capacidad, lo que hablábamos hace rato, la libertad de hacer y la capacidad de hacer. Totalmente cierto. Y bueno, de esa manera nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Nosotros somos... Dos miembros que les hemos introducido a lo largo de este primer bloque. Nos vamos con mejor. Nos vamos a buscar la libertad. Libre albedrío. Vamos y venimos. People like to tell me things. There's deep, dark, naughty little desires that are on their mind. And you're not marrying this human staying because you're actually in love with him, right? Oh, God, no. No. Oh, my. I can't believe I just said that. Must be something about his face. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Yeah. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En donde cuento el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese estúpido programa, he dicho. Y en esta ocasión, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca, de pies a cabeza, en el orden que quieran, a nuestro elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Exactamente. Que está todavía entendiendo por qué un universo puede ser gobernado por hechiceros con espadas de luz. En donde los exhaustores... Sí, está bien dicho. Pueden succionar bombas en ángulos de 90 grados. ¿Ok? Se los deja de tarea. ¿Y por qué para los siguientes planos no pueden hacer ese ventilador De un X-Wing, ¿por qué no lo hacen de un tamaño, no sé, como de algo milenario, ¿no? Sí, como del halcón, güey, ¿por qué no? O sea, chingas, sí se puede, ¿no? Pero bueno. En el bloque anterior ya les hablamos acerca de sus mitos judio-cristianos. Ya con eso cubrimos nuestra cuota de inclusión religiosa. Exactamente, ahora vamos a comentarles de algo que a mí en lo particular... Híjole, no sé si me da asco, pena ajena. No estoy hablando del caso Jaco, eso ya lo platicamos. No sé si me dan... No, y no por ella, sino por todos los demás, por todos los ranteros, güey. De los que no saben que el güey al que dicen que le fusiló Jaco el trabajo, se fusiló el trabajo de Geiger, güey. Y Geiger se lo fusiló a alguien más, güey, o sea, pero bueno. El punto es que a mí la banda me da como que pena ajena, asco, no sé, güey. Como saben todos ustedes, hay una serie medianamente nada exitosa en Marvel que ya cancelaron. Cancelaron el número 8, que es el equivalente a Black Canary en DC Comics. Que curiosamente Black Canary tampoco existe ya como cómic. ¿Por qué? Porque esos cómics no funcionan. Wonder Woman ha sobrevivido por obra gracia de Zeus. Ajá, de Hera y de Hipólita. Uh-huh. Y de ahí en fuera es muy difícil que un personaje de una mujer en solitario pegue. Catwoman no ha pegado. ¿Quién más? Spider-Woman, con todo el que tuvo un gran revival, nunca tuvo el éxito que se esperaba. Captain Marvel, por eso le están metiendo a huevo en las películas para que jale. No estoy alboreándome a nadie. Y de repente, obviamente, las mujeres empiezan a pedir más inclusión de género en los cómics, tanto en la historia y el dibujo. A mí en lo particular no me cuesta ningún... No me causa ningún problema ver a una mujer escribiendo cómics. ¿Por qué? Podría decir que el 90% del trabajo de Gail Simone, menos en el que se distrae para hacerme un sándwich, como lo dije en el programa anterior, fuera de ese tiempecito, todo el trabajo de Gail Simone es impresionante, salvo en Wonder Woman. Curiosamente, vayan atando puntos. Ajá, atando cabos. Hemos hablado, por ejemplo, de Secret Six, otro gran título. El trabajo de Louis Simonson, por ejemplo, en sus tiempos. Adorable. Daredevil. Sex Factor. Impresionante. Amanda Conner. O sea, güey, ¿qué más le piden a la vida? Jill Thompson. Güey, ¿qué más le piden a la vida? ¿A quién hemos pedido presente que regrese? Bueno, tal vez no con esas palabras, pero el mejor periodo de DC Comics, ¿quién estaba a la cabeza? Janet Kahn. O sea, Janet Kahn fue después... De hecho, ella fue la que dijo Crisis Infinite Earths. Vámonos, todos de cero, menos Batman y Green Lantern. Rubuteame a todos, menos a Green Lantern y a Batman, porque son los que están veniendo, güey. Ajá. Y honestamente, debo reconocer que fueron los mejores 20 años de DC Comics. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque ella sí sabía tomar decisiones. Es una mujer empoderada. honestamente, ¿eh? Y aparte carismática. Y en ningún momento la vimos manifestarse como de repente... Bueno, el punto de discusión surge precisamente por el caso de Chelsea Kane, que se dio precisamente esta semana. Ella es la escritora del título de Mockingbird, el título ahora cancelado. Pero yo, como estuve viendo películas para jodidos y esas cosas, estoy un poco descontextualizado. ¿Por qué no nos platicas? Cine de Artes Morelia. Hasta que no me den acreditación, hasta que yo no sea editor de algún medio importante, no me van a aceptar. Sí, pues básicamente diremos que cine para jodidos. Exactamente. Cine de Artes, cine para jodidos. ¿Por qué no nos platicas de lo que pasó con Chelsea Kane? Bueno, básicamente Chelsea Kane es... ni siquiera el problema fue por ella, güey. El problema fue por la dibujante. O sea, hasta lo que les cabe les duele. Y no saben leer, me queda. Y no saben, no saben expresarse. ¿Conoce que se comen las vocales en todos sus mensajes de texto? Ajá, y que todo lo quieren hacer en 140 caracteres. En la portada del último número de Mockingbird aparece Bobby... ¿Cómo se apellida? La de las comidas. Es como apellido medio... Bobby Brown, Bobby Che... ¿Bobby Drake? Bobby Che, algo así. Bueno, Mockingbird. Aparece sin máscara, obviamente sin traje. Aparece con una playa, con una copa y una playera que dice "Ask me about my feminist agenda". Pregúntame acerca de mi agenda feminista. ¿Te causa algún problema esa frase, Wookie? No. ¿Te causa algún problema esa frase? Me causa problema por a los que les va a causar problema. A mí me es irrelevante. O sea, aquí en Destripando, el equipo de S.A., realmente vamos a mandar a hacer playeras que digan "Bad hombre looks for a nasty woman". Exactamente, o "Bad hombre looks for a nasty for a bad hombre, bad hombre o nasty, nasty woman looks for a nasty woman". Somos bien incluyentes, a todos nos ofendemos por igual. Y, exactamente. Pero es una playera, güey. O sea, alguien, ¿a ti te ofende que digan "bad hombre"? A mí me da risa, así dice Trump. O sea, es Trump, güey. Tómalo de quien aparte viene. Es una expresión que no es nueva ni la inventó él. Esa ya tiene más de 30 años que se utiliza. Y el nasty woman, de hecho, Janet Jackson. The tiene name una is, canción. The name is Janet. Miss Jackson, every nasty. ¿Ok? ¿Sí? Pero el punto de esto es que de repente se sienten aludidos, pregunta, se sienten atacados. Como diría gente de los monólogos, los mini pijas. ¿Qué es un mini pija? Desde mi particular punto de vista, es aquel güey que realmente le tiene miedo a las mujeres. O sea, que se siente tan minimizado en sus capacidades y es tan poco competitivo y es tan poco seguro de su conocimiento y capacidades que le pones a una mujer, aunque sea igual de inútil que él, o sea, no puede con ella. Tiene esa imagen materna encima cañón, güey. Que por lo general son los latinos, curiosamente. ¿Ah? Pero bueno, retomando. Rápidamente, porque también se publicó en el mismo blog de Chelsea, que recordemos que es una escritora, ahorita tú nos vas a dar todos los antecedentes, pero es alguien que tiene ya decenas de libros, es bestseller. Tiene 6 libros bestsellers de arriba de 1 millón de copias vendidas, más de 1 millón de copias vendidas por libro, por libro. Ya quisiera, con el debido respeto, cualquier escritor de cómics llegar a esos volúmenes. Güey, no, en los 90s nada más. Y era por los dibujos, no era por las historias, me queda claro. Ella, por ejemplo, ya publicó en su blog personal lo que es la respuesta a su comunicado en el cual da, y al final hace una aclaración y dice: "Let me be clear, I did not leave Twitter because I was trolled. I was trolled because I said I was going to leave Twitter. I left Twitter because in the end all the good stuff about Twitter didn't make up for all the bad stuff". Exactamente. Entonces, mire, te lo voy a poner de esa manera. En el momento que llega un tipo y le dice: "Ya no voy a escribir Mockingbird, me voy". O sea, todo el rollo empezó porque se cancela Mockingbird y la portada, que ella no tenía nada que ver. Ajá. Absolutamente ninguno de los dos puntos ella tenía que ver. Y de repente, entre los muchos comentarios en los que la trolean, que de hecho todo empezó con una conversación con su hija. Estaban chatuiteando ella y su hija. Su hija no tiene ni 11 años. Ajá. Y ay, no, pues es que estaba muy padre. Y ay, no, es que estaba muy bonito. Ay, es que es como con tus novelas. Y de ahí surgió un ente de esos para orinarlos, así, de que, güey, ven, te voy a orinar. Le dice: "Qué bueno que te largas de los cómics. Los cómics deberían ser exclusivos para hombres". Ajá. ¿Por qué? Porque ya soy hasta la madre de sus agendas feministas. Estoy harto de todo lo que están haciendo las mujeres. Yo leo cómics precisamente para escaparme de todas esas agendas. Entonces, no debería de haber mujeres escribiendo cómics. Así más estúpido. Pero te apuesto que el tipo besa el piso por donde caminan los Secret Six, escritos por Gail Simone. Te apuesto a que el güey debe ser mega fan de Little Endless Books. de Jill Thompson o de The Scary Godmother. Te apuesto que el güey es mega fan de la muerte de Superman. Ajá. Te apuesto que el güey se hinca, ajá, cada vez que ve un cómic de los 80s coloreado por Adrian Roy. Ajá. O sea, que cuando ve a Amanda Conner al lado de Jimmy Palmiotti, se le pone de alfombra. Ese es el tipo de mini pijas que hacen que gente que valga la pena y que le dé a la gente toda la inclusión por la que tanto chilla, se vaya del medio. Aquí es un detalle y el Wookie lo mencionó súper bien el programa pasado. De hecho, hasta le hicimos un teaser en su honor, ya que es el que nos faltaba, por Dios. Exactamente. El problema precisamente no es tanto porque uno tiene derecho a expresarse y decir lo que quiera, pero el problema es cuando te empiezan a hacer caso. O cuando tu misma voz, por el mismo hecho de que te están poniendo tanta atención, puede llegar a afectar a tantas personas. Porque bueno, todos tenemos opiniones, todos tenemos derecho a expresarlas, todas apestan en su mayoría. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Exactamente, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y todo el mundo tiene derecho a ser ofendido, que también es un detalle que hemos mencionado. Yo tengo todo el derecho a ofender. O sea, tú tienes todo el derecho de sentirte ofendido lo que quieras, güey. Yo tengo todo el derecho de ofenderte. Que también es un detalle que creo, y no por ponerme de abogado del diablo, que al cabo no me gusta. Ya tengo varios, gracias. Del otro, recordemos que tenemos... Okay, acá Mephisto, exactamente. Sí. Que de repente también es ese detalle. Cuando tú eres una figura pública, recuerda que te estás exponiendo al escrutinio total. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo? Me voy a ir a un caso extremo. El caso de Trump, que le están escarbando todo porque él es una persona y una figura pública. Hay muchísimo de dónde sacarlo. Pero es que también lo expresa de esa manera. Claro, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con esta... es Leslie Thompson, la negrita de los cazafantasmas? Sí. Ella es comediante, por amor de Dios. No puedes estar en una posición en la cual no estés más expuesta que en eso. Y también ella tuvo sus quejas contra Twitter. Ojo. Yo considero, sí, no estoy de acuerdo en lo que le hicieron. Fue, claro, desde luego. De entrada, ¿a quién le interesan fotos de Leslie Thompson desnuda, güey? ¿Qué tan enfermo debes estar? Es que ese es el detalle. Si no cambias tu tema de conversión, voy a hacer que te lleguen a tu celular. Ah, ¿verdad? Eran para amenazar, pero de otra manera. Okay. Yo creo que por ahí iba más bien. El blackmail, no pun intended. Iba por ahí, güey, ¿ah? ¿Eh? No. Ajá. A lo que voy es, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque entonces sí ya se meten en una página personal que tiene, claro, otro enfoque, que su objetivo es otro totalmente, para ofenderla. Yo no estoy de acuerdo en ofender a la gente simplemente porque no te gusta su trabajo. Estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo. I agree that you have the right to disagree. But that's it. And the left. Ajá. O sea, y and left. ¿Qué es lo que hizo ella? Tuvo el derecho precisamente, y es lo que dice, yo simplemente no quiero estar en contacto con esto, uh-huh, en este momento. No es porque tenga miedo, no porque no les pueda responder, porque me interese o no hacerlo, simplemente no quiero estar en contacto con este tipo de comentarios tóxicos. Ahora, el problema es, y como ella misma lo menciona, o sea, ¿cuántos libros tiene vendidos? ¿80 millones de libros vendidos? Güey, a la chava, algo bien debe estar haciendo. Bueno, que también la de Twilight, perdón. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? 50 Shades of... Exactamente. Pero el punto de todo esto es que, es como dice, los fans de cómics son realmente violentos. ¿Por qué son tan violentos los fans de cómics? Lo hemos dicho mil veces en el programa. Porque no pueden superar su infancia. ¿Por qué se aventaban los niños de las azoteas con la toalla amarrada al cuello? Se creían Superman. ¿Por qué se creían Superman? Nadie los educaba. ¡Exacto! Mi punto. Ajá. Ese es mi punto precisamente. No saben separar lo que es ficción. ¿Verdad o ficción? O sea, así de rápido. ¿Qué es verdad y qué es ficción? Y esto no es para que me entiendan los chacas, ¿ok? No, o los godines, como quieran. Hoy estoy dispuesto a insultar a todos. Ok, a todos. Que perdón, ¿qué sector falta? Ahí llevo aquí el... deberíamos hacer un bingo con eso, ¿eh? Sacamos la lista y en el siguiente programa identifique la minoría que fue discriminada en este programa. Y nada más porque sé que no nos escucha, pero how cool and hipster do I have to be to hang out with you? Pero en fin, saludos. En fin, el punto de todo esto es eso. O sea, ¿cómo es posible que tu pedazo de animal... ajá... te atrevas a decir que los cómics son para hombres y que las mujeres deberían de estar fuera de ellos? Cuando recordemos, si a eso vamos, los cómics son para niños. Uh-huh. Tú ya deberías estar fuera de ellos. Pero es, curiosamente, ahí también estás expresando la razón. O sea, hablamos mucho, por ejemplo, del adultecente, el cuate que se sigue aferrando a esos detalles. Y tristemente, además de aferrarse a los detalles, a los recuerdos, a los objetos materiales, también se está aferrando a las actitudes. Es como, por ejemplo, tú estás jugando con tus G.I. Joes. Ah, pues ¿sabes qué? Que no, tú... son de colección. No, son de colección. ¿Ni siquiera salieron de la caja? No, no son juguetes, son figuras de acción, güey. Y son coleccionables. Exacto. Claro, todos van afuera de la caja. Y van a... Y entonces... Fuera del closet todos. Sí, como no. You. Ah, no será que en verdad, pero... Bueno, en fin, okay. Sí, será Tom Cruise. No, espérame, este... llegan y de repente llega la primita, la hermanita. Ah, pues que juega con ellos. Y llegaba con las Barbies. No, es que vamos a jugar a los soldados. O sea, no, no podemos tener un juego integral. Porque este es mi juego y tú te estás agregando esto. Te están forzando para que sea. Yo creo que es muy similar a lo que está pasando si aquí. Si los papás hubieran educado bien a los niños, les hubiera dicho, por amor de Dios, deja que G.I. Joe haga lo que tenga que hacer con Barbie, güey. Sí. Por eso había tanta violencia en Vietnam. Ok. Por eso hubo tantas muertas y violadas en Vietnam. La violencia es sexo frustrado. Exactamente. Ajá. Entonces, y eso también aplica para el otro lado, para las yihadistas del feminismo. Ajá. Ojo, entienden una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con su movimiento sobre la igualdad de derechos. La igualdad, o sea, entiendan. Ustedes están pidiendo igualdad y están exigiendo superioridad. Ahí se las dejo de tarea. ¿Sí? Así como, perdón, pero es que tú, hijo del heteropatriarcado, bla, bla, bla, bla, bla, eso ya no es pedir igualdad. Igualdad es, me la vine a hacer de jamón, mi reina, perdón, yo creo en la igualdad. Suelta un chingadazo igual que el güey de al lado, Eso es igualdad, ojo, ajá. Es como decir, el feminismo se acaba cuando tienen que cargar dos garrafones, ¿no? ¿No es cierto? Ay, es que ¿por qué no me ayudas? Oh, que la chingada. Bueno, ahí es lo que va a pasar después del apocalipsis, cuando ya no haya comida más que puras cosas en conservas y puros frascos. ¿Cómo le van a hacer para sobrevivir? ¿No los van a poder abrir? La omnipotencia y omnipresencia de la presencia. Los que oyeron en el bloque anterior. Ajá. Los salvados. Sí, es un show muy omnívoro. Sí, omnívoro. Todo, totalmente. Es un omnishow. Pero a lo que voy es eso. Hay un compadre que tiene un podcast, en donde él mencionaba que qué tan difícil es ligar hoy en día. Ajá, y eso también va un poco relacionado a los cómics, ¿no? O sea, no es dentro del tema. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hoy tú no puedes acercarte a ninguna niña tranquilamente. O sea, por niña me refiero a una mujer, una persona perteneciente al género femenino. ¿Cómo se les llama hoy en día? Estás asumiendo su género, de entrada. Porque, o sea, no sé, bueno, las que decidan ser mujeres, ajá, sí, que hayan decidido a lo largo del tiempo y su educación que son mujeres, that's fucking bullshit. Ajá. Se ofenden si las volteas a ver, se ofenden si no las volteas a ver. Si Gail Simone escribe Wonder Woman, ahí es que es feminismo. Si Gail Simone escribe Secret Six, ¿cómo una mujer va a escribir? Si Devin Grayson, ahí es que se proyectó, y ella misma lo ha dicho, es que violó a Nightwing, sí, sí lo violó. Ajá. El problema es que no lo violó como toda la gente esperaba que lo violara. O sea, Tarántula. ¿Feliz Día Internacional de la Mujer? Tarántula no era John Law. Ajá. Era una mujer. Ajá. Que era ex agente del FBI. Pero también recordemos que lo que viene siendo esta corrección o incorrección, como siempre le hemos criticado y comentado. Después vamos a hablar de Doctor Strange, pero desde que se anunció el cast se mencionaba que por qué. No, es regular, es peculiar. Okay. De repente mucho se criticó por el casting de Tilda Swinton, una mujer actriz, para representar a un hombre asiático. Y de repente es, oye, pero yo estoy haciendo casting de actores, o estoy haciendo casting de actores hombres asiáticos, o estoy haciendo casting de mujeres para ser más incluyente en el perfil. De repente se está saliendo uno por tratar de, nuevamente, ser correcto, ser incluyente, mencionar, dar un sitio. Entonces, ¿eso fue un movimiento feminista? ¿Fue un movimiento racista? ¿Qué carajos fue? Pero es que caes en el punto en el que por ayudar a uno, friegas al otro. Por querer cumplirle a todos. Let's do everybody. Así es, así vivo yo. ¿Cuál es la minoría más minoritaria como para no dañarlos tanto? Los hombres heterosexuales blancos. I am white, proud and straight and proud to be. Güey, ya somos los únicos que no tenemos derechos. Exacto. Ya no podemos ser ni madre. Ay, ajá, güey. Pero bueno, güey, tan así. Fíjate lo que es la incongruencia de la estupidez humana. Luke Cage es demasiado negro. Really, dude? Really, nigga? O sea, ¿en serio? Are you fucking kidding me? Luke Cage no te gustó porque es una serie muy negra. What the fuck? ¿En qué estúpido retrógrado siglo XII vives? No, en el 2 era cuando había buenas orgías, ¿verdad, güey? Sí, sí, digo, sí, leí en internet. Diga, sí, cuentan por ahí. Esos romanos. No, y los Borgia, cabrón, ¿no? Güey, toda la banda, güey, o sea, por amor de Dios. O sea, ¿en qué carajo siglo vives? ¿Cómo es posible que vivan en esa ambigüedad social? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los cómics? En realidad, no estoy yo de acuerdo. Y vamos a lo... Ahí les voy a explicar lo que para mí representa una verdadera igualdad. A mí en realidad no me interesa que Gabe Simon, que Devin Grayson, que Louis Simonson escriban un cómic. Sí, y solo sí, está bien escrito. Como lo hizo Gabe Simon con Secret Six, y como lo malo hicieron Devin Grayson y Gabe Simon con Wonder Woman y Nightwing en su momento. A Louis Simonson no le conozco un mal cómic. ¿Alguien ubica un mal cómic de Louis Simonson? No hay. ¿Alguien ubica un mal cómic de Jill Thompson? ¿Una mala historia de Scary Godmother de Jill Thompson? O sea, el tipo está echando en varo con Scary Godmother, ¿eh? Pero también aquí hay una cuestión que es muy importante recalcar. Aquí estamos hablando de buenos escritores. ¿Importa el género? No. No importa. Lo que importa es su capacidad dentro de esa cuestión. Por eso, y también lo mencionamos en su momento, por ejemplo, que en Jessica Jones, que todos los episodios van a ser dirigidos por mujeres. No, que de entrada de la serie da hueva, no sé por qué sacan una segunda temporada. Ay, ay, ay, sí, me abusaron de mí. Get over it. Mátalo, okay. Ya, véngate. Pero mátalo en el episodio 2, cuando lo ves la primera vez. No te esperes a que te vuelva a torturar. No busques situaciones en tu vida para ser víctima y después quejarte. Por eso no me gusta Jessica Jones. Pero bueno, una duda, Jessica Jones, ese personaje, ¿por quién fue creado? Y después, ¿por quién fue por quien se desarrolló ese personaje en realidad? Por el negro, Luke Cage. No, ese no. No, por Brian Michael Bendis. Exactamente, entonces nuevamente es un escritor. ¿Qué es lo que pasa si tú dices Wonder Woman debe de ser escrito por una mujer? No, Wonder Woman debe ser escrito por alguien que entienda el personaje. George Pérez, Brian Azzarello, ¿cómo se llamaba? Ojo, porque la que escribió, la que escribió cuando fue el One Year Later, que lo hizo muy mal, que la cortaron. O sea, a eso es a lo que voy. Sí, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Lo importante es que sean buenos escritores, que hagan buenas historias. Ah, pero ojo, y ese es el punto al que también quería llegar. Ok, que Wonder Woman lo escriba una mujer. Greg Rucka, lo siento, pero tú ya no vas a poder escribirlo. Go fuck it. Liam, ¿cómo se llama? Liam Sharp. Ya no lo puedes dibujar. Que por cierto, Anna Nicole... Nicole Scott regresa. Nicole Scott deja Wonder Woman después del número 9 y se va de regreso a Black Magic. Que ya tiene 12 números Black Magic. Ay, que porque yo le pregunté y amablemente me contestó. Me contrataron por 9 números y me voy de regreso a Black Magic por el momento. Ah, ok, chido. Oye, ¿quién le va a hacer las portadas? Estaría hecho chistoso que lo hiciera. De hecho, lo va a hacer Cho. De hecho, muchas portadas alternativas de. Porque ella lo pidió, ¿eh? ¿De Black Magic? Sí, no por Rucka. Ella le pidió a Cho que hiciera 3 portadas alternativas. Eso, in your face. Eso es feminismo. Me paro de pie y te aplaudo ambas manos. Porque si hay alguien que no necesita que le hagan portadas es Nicole Scott. Ella solita puede de sobra. Color blanco y negro, lo que le pongan, güey. Creo que la pondría yo. No creo. Yo la pongo a Nicole Scott a la altura de George Pérez y Phil Jiménez. Sí, su nivel de. Pero nuevamente su nivel como artista. Es independiente de su género, de su preferencia, de lo que sea. Exactamente. Podría ser reptiliana y su calidad sería exactamente la misma. No, porque sería una arrastrada. Pero sería una excelente dibujante arrastrada. Ok. El punto de todo esto es que para mí el error radica en fijarte quién hace las cosas. Ajá. Es cómo las hacen. Al querer que sea una mujer quien escriba o dirija algo de mujeres, te estás volviendo tú mismo sexista. Ah, un detalle, porque por ejemplo, el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, un documental que yo recomendé mucho, sé que esto es me estoy saliendo un poco de la categoría. Shameless plug has no shame. Desde luego. Betsabe García, documentalista, mujer que hizo el documental de Los Habitantes del Pueblo que no existe. Uh-huh. Ella ganó en Guadalajara un premio, ganó en Morelia, pero en Morelia hicieron la distinción de mejor documental hecho por una mujer. Muchos alzamos el grito y dijimos, güey, es el mejor documental, punto. ¿Por qué estás minimizándole su logro? Está guapa. Al especificar Rain. Es guapa, pero es más talentosa que otra cosa. No, es muy guapa también. ¿Tiene bonita letra? Pueden verlo. ¿Cuenta buenos chistes? Pueden verla en video, precisamente en uno de los palomazos. Ok, perfecto. No, es que lo pregunto porque así es como piensa mucha banda. Ajá. Si está guapa, lo voy a ir a ver. Yo debo reconocerme, muchas películas las voy a ver si me gusta la actriz. Uh-huh. Si no me gusta la actriz, por eso me chuté Mad Max, güey. La vieja esta que quiere, que va y llora porque no... ¿Sí? No puede hacerle un sándwich a nadie porque su pueblo ya no existe. Ajá. es Charlize Theron. Aeon Flux. Por eso vi Aeon Flux. Hay que ser honestos, sabemos mucha gente que así somos. Y no por eso nos volvemos machistas. Al contrario, yo respeto impresionantemente el trabajo de mi mamá y de cualquier otra mujer. Ajá. ¿Por qué? Por el simple, vuelvo a lo mismo, es ¿quién está haciendo bien el trabajo? Si Greg Rucka hace bien el trabajo, déjalo que siga escribiendo. Ya le pasó una vez a Greg Rucka. Su trabajo apestó. Sácalo, pon a Gil Simón. Ups, también apestó. Creo que estábamos mejor. La princesa del poder. Phil Jiménez. Phil Jiménez está haciendo un trabajo impresionante. Ajá. En Superwoman. Está entre los 5 mejores títulos de DC Comics, Rebirth, los mejor calificados. Ojo, no ventas. También hay que aprender a diferenciar. Una cosa son las ventas y otra cosa es lo que el público o los críticos digan. Ay, es que está muy chido y está muy... Que honestamente, si no lo están leyendo, no saben de lo que están perdiendo. Porque realmente es lo que platicábamos de Titans versus JLA. Ajá, que al final le pusieron el Technics Imperative al TP. Ahí es donde te das cuenta que el plot y la idea de todo el guión era de Phil Jiménez. Y que Devin Grayson estaba poniéndole palabras nada más. Porque en el momento que Devin Grayson empezó a escribir Titans, fue una mierda. Bueno, la sacaron y fue cuando el título empezó a levantar. Obviamente tuvieron que ir. La combinación de Devin Grayson y Buckingham era muy mala. Porque ninguno de los dos era para ese título. En el momento que llega Barry Kitson a los dibujos y se me va el nombre Johnson, se llama el escritor que estaba en Titans, se vuelven muy buenos. Porque entiende la dinámica y entiende que no podía ser como lo anterior. Entonces, no me importa si es hombre, no me importa si es mujer. Escribe bien el título, déjalo que lo siga escribiendo. Está dibujando bien el título, que lo siga dibujando. Ajá. Lo que no estoy de acuerdo es que si hagan uso de un título en particular para no promover una agenda feminista, porque eso se me hace muy, muy estúpido de comentarlo como tal. Para exponer y tratar de imponer su percepción de las situaciones que las rodean y en las que viven. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Es lo que pasó con el título de Cyborg, lo mencionamos al principio. Exactamente. O sea, ay, es que Cyborg es un negro castrado. ¿En qué momento, güey? O sea, si te das cuenta, eso me lleva a ver que tú no entiendes el personaje y que nunca leíste los números en donde lo crearon, de Wolfman y Pérez. ¿Qué te estás proyectando también? Porque, güey, si se dan cuenta, digo, no es mala onda y ya se ponen a ver esas estupideces. Vean los dibujos de George Pérez, de Cyborg, de los Teen Titans. El Black Brother, ajá, el Big Black Bat, no, y no hablo de murciélago, ajá. Nunca está fuera de contexto, porque de hecho tiene novia y es blanca. Ajá. He's a real man, Dingo. Indeed, ajá. Entonces, todo, cuando empiezan ya con esas cosas es cuando dices, güey, tienen problemas. Y una duda, bueno, obviamente esto creo que no salió el dato, pero el cuate que le hizo la mayor recriminación a la escritora precisamente de Mockingbird. Yo vuelvo a lo mismo, ni siquiera es la escritora, la que hizo todo el pedo fue la dibujante. Pero la carga se vino, hay una razón por la que se fue por la escritora, ¿eh? O sea, no es así gratuito que fuera por ella. ¿Por qué? Porque quiere hacer a Mockingbird haciendo Black Canary, Huntress, no. Birds of Prey, y que es omnisciente y omnipotente. Pero el cuate leía ese título... De entrada, como para que le moleste y porque diga, yo quiero un título de Mockingbird escrito por un hombre, porque es lo que manifestó por su inseguridad al decir de que no había espacio para una mujer escribiendo ese personaje. Te apuesto que no. ¿Por qué? Porque la gente que más se queja es la gente que no sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Salvo nosotros. Yo no puedo hablar de algo si no me consta. Ajá. O sea, como les comentaba yo en algún momento, nada, retomando, hay un brother que tiene un podcast, no voy a decir nombres, en donde llega una yihadista del feminismo y por un comentario insulso, sarcástico y de broma que hace con su gol personal, de repente se le aviene y dices, güey, relájate, si no te gusta lo que... O sea, ¿dónde está todo el problema? ¿No te gusta lo que está diciendo en su muro personal en Facebook? Un friend, bórralo, no te quejes, güey. No te cae bien lo que dices. No lo escuches. Salte de Twitter. Salte de Facebook. Salte de Twitter. Déjalo de seguir. No le des follow. O sea, la cosa no es más compleja. Insisto, ustedes están en todo su derecho a ofenderse. Y como se dan cuenta los que han seguido el programa a lo largo de casi 10 años, nosotros estamos en todo nuestro derecho a ofendernos. Ajá, están ustedes tomarlo como lo que es. Ajá. O darse sus golpes de pecho. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, como ya se habrán dado cuenta, y como debe ser ese estúpido planeta, nosotros somos el equipo DSA, o por lo menos tres miembros que les han sido introducidos en dos bloques diferentes. Vamos y venimos. Why so serious? del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y rápidamente, en la semana, para todos los Marvelivers, Tom Brevoort escribió en su Facebook, esto es público, lo pueden ir a ver, algo que probablemente los choquee y que nunca vieron venir, ¿eh? ¿Alguien lo quiere decir? Dilo tú. No, ¿tú, Buki? No, ok. Les voy a decir una cosa. El fin ulterior de la industria de los cómics es hacer dinero. No sé. Chan, cierto, lo voy a poner de fondo así. Chan. O sea, güey, what the funk. Ajá, Dan Campos, o sea, no lo puede creer. Me acaba de dar un espasmo por esa revelación que jamás, hasta la voz me cambió, cheque. Sí. Porque yo no sabía que en el negocio del cómic uno estaba para hacer negocio. O sea, para ganar dinero. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe hacer dinero con una industria? México es el ejemplo. México es el ejemplo. La industria del cómic mexicano es el ejemplo de que no va por ahí, como dicen los gringos de Marvel, güey. El pedo no es hacer lana. Eso me queda muy claro. El cine mexicano. El cine mexicano. El cine de terror mexicano, güey. Pregúntenle al Buki. Más respeto. Sí. Pregúntenle al Buki y a la Vales Mil, güey. O sea, güey. O sea, es lo de hoy. Pero bueno, y ahorita que estás mencionando, y eso tiene que ver mucho con el manejo que se ha estado en. Que hay grupos que dicen, qué bueno, porque estamos siendo más incluyentes en raza, en género, en visiones, en perspectivas. Claro, estamos siendo más incluyentes en el manejo de minorías, pero recordemos que son minorías. En el momento en que estas minorías no tengan el voto duro con las compras que te eleven los números de manera significativa, vas a dejar de tomarlos en cuenta. En consecuencia, pues a final de cuentas, como dicen, esto es negocio. ¿Por qué se sigue enfocando en un cierto sector el manejo de historias? Porque son los fans o el público duro que te está comprando y apoyando ese tipo de propuestas. Te voy a rebatir el punto de las minorías. ¿Cuántos blancos heterosexuales millonarios conoces? Atléticos. Son una minoría, ¿no? Ahí tienes a Batman. ¿Las minorías venden o no venden, güey? Tienen el poder adquisitivo. ¿Venden o no venden? La banda, ¿cuál es el título más vendido hoy en día? Batman. ¿Batman pertenece o no a una minoría? Millonario, huérfano, playboy. No, y blanco y heterosexual, ¿eh? Heterosexual. Eso es todavía más y difícil. Heterosexual. ¿Es o no es una minoría? Rodeado de mayorías ya, güey. Está Kate Kane, su prima, que es lesbiana, Batwoman. Está el nuevo Batifox o el negro en la Baticueva, donde debe estar, que nadie te vea, güey, para que no me tachen de esclavista. Ajá. ¿Quién más? Fíjate que esa era parte de las estrategias. Y ahorita que estamos hablando de manejos de cuotas de género y lo que tú quieras, ¿cómo no se les ocurrió? El negro precisamente iba a ser más fácil de confundirse en la noche para que no lo vieran. Eso lo hizo Stan Lee, no pegó. 65 años después de la creación de Batman, pero lo hizo, ya que el personaje estaba establecido y que había identificación con él. ¿Qué otra minoría? Los alienígenas. No, esos sajones. Esos son discriminados. ¿Recordemos el Martian Manhunter? No, pero no es sajón. No es un alienígena sajón. No es de la casa él. ¿De la casa de él? No, de la casa él. No es Kal-El. No es Kara Sor-El. O sea, no es judío. No es de la casa Gant. Ajá, no es Largant o Monel, como quieren decirlo, o Valor. No es. Ajá. Eso es discriminación. Ajá. Eso es una minoría. La gente azul. Nadie piensa en la gente azul. ¿Cuántos Talorians conocen? Y sí conocen a dos. si están leyendo Green Lantern, Hal Jordan and the Green Lantern Corps, sí conocen a, conocen a una. Y si no, yo les voy a mencionar a la otra, Tasmia Calor, Shadowlass de la Legión de Superhéroes. Que la de Sinestro Corps es antepasado. Ah, chispitas de sabiduría, mis niños. Shameless plug de la Legión, mención obligada. Ajá. Y los Durlanos, no, no me los estoy albureando. Ajá, los Durlans, para que me entiendan. Ajá. Ok, ya, todo el mundo habla de Daxamitas y los Bralians. Qué casualidad, que también son, ¿cuántos Bralians conoces? Yo conozco a dos. ¿Y sales con ellos regularmente? No, no, no, viven... ¿Lo sigues en lejano. Facebook? Güey, a una rubia de ojos azules, sajona, heterosexual, la tienen en un manicomio. En Batman, Imra Arden, la Legión de Superhéroes, Saturn Girl. Oye, pero ahorita hablando, retomando el manejo de mercados, bueno... Estoy haciendo mi mención obligada de la Legión. Ya te pasaste, ya tuviste como 20. pero hablando acerca de los manejos que vienen siendo de mercado, recordemos que también por eso tiene cierto tipo de públicos. Uh-huh. Que algunos son más difíciles, ya hablamos de las fanboyadas aborrecibles, por así decirlo, porque me estás invadiendo y soy inseguro y bla, bla, bla. Pero también tenemos este factor. ¿Cuántos lectores, hombres, heterosexuales, blancos, leen revistas de tejido? Eso es una minoría dentro de ese mercado, es un sector más especializado. Yo creo que los que se quejan de que los cómics los escriben mujeres, exactamente, ¿no, güey? O sea, aquí hay algo muy importante, y creo que es algo que las editoriales no están tomando en cuenta. No niego que sí debe haber inclusión racial en todos los cómics. No estoy de acuerdo que hagan cambios de sexualidad de personajes ya establecidos, porque ya son personajes con historia. Por ejemplo, en ningún momento estoy pidiendo que un Cisco Ramón, who fucking gives a shit about Cisco Ramón, ¿ah? Que de entrada en los cómics es Paco Ramón, ¿ah? Paco Ramón is cool, is the less coolest thing ever. ¿No vendía perfumes? A no ser a Rabanne. Rabanne, sí. Era Paco Rabanne, sino. ¿En qué momento? Era otro personaje. Sí. Sabias palabras, Guki. Enorme frase. ¿En qué momento alguien está pidiendo que a Paco Ramón lo hagan sajón o lo hagan gay? Déjenlo latino, ¿por qué? Porque así fue creado el personaje. Oye, Bronze Tiger, ¿en qué momento alguien está pidiendo que lo hagan oriental? White Tiger. Que lo hagan, a White Tiger, ¿en qué momento alguien está pidiendo que lo hagan white? No, que lo hagan white y que no sea latino. ¿En qué momento están pidiendo que a Vixen la hagan lesbiana? A Hawk Girl, ¿en qué momento? Oye, pero curiosamente, en Legends of Tomorrow, el Dr. Midnight, ¿qué raza es, perdón, en la serie? No sé, estaba muy oscuro, no vi nada. ¿Ves? Ahí se aprovecharon el color de piel para... ¿Qué es una aberración? Temporalmente es irreal. Ahí, perdón, ahí sí les falló. Hay un motivo muy particular, porque en la JSA todos eran blancos. En la JSA original, ¿eh? Porque eran los años 40. Los negros no tenían... ningún derecho. Ahorita ya, en la nueva sí, el Mr. Terrific, debo decir que es de los personajes más pimper. No el de Arrow. El de la JSA y de los cómics. El de Arrow está cagadito. Está, realmente, está muy bien hecho el traje, lo único que... Sí, suit up. Así vamos en friega a combatir el crimen. Espérenme, tengo que hacerme mis trenzas, ¿no? O sea, no, brother. Ahí la regaste muy bien. ¿Cosas? Recuerda que no tenían la tecnología del batitubo, que terminando el recorrido ya salías disfrazado. Sí, no, está cabrón. No, pero lo que voy a decir es, o sea... Pero les va... O sea, en realidad todas esas minorías compran cómics. Ese es mi punto. Qué bueno que hay esos personajes. Pero al final del día, como lo dijo Preboot, es un negocio. Si tú llegas y me sales con la jalada de que por 5,000 homosexuales tengo que hacer un personaje homosexual, o por 20,000 negros tengo que hacer un cómic negro para competir contra un heterosexual millonario, huérfano, estoy hablando de Tony Stark, para cambiar de personaje. Ajá, es otra minoría. No es huérfano, ella encontró a su madre hace poco. No tiene madre Tony Stark. Ah, sí, cierto. Pues, de hecho, ni siquiera nunca los perdió, güey. Es adoptado y es extraterrestre. Más minoría. Ajá. Es genéticamente elaborado. Más. ¿Qué tanta gente es hijo los de compra? De hecho, es la Inmaculada Concepción de Tony Stark. Pero, o sea, ¿Qué tanta gente compra eso? Ironheart. ¿Cuántas niñas negras quinceañeras van a comprar Iron Man? The Insufferable Iron Man. O sea, ¿cuánta gente? Siendo honestos, ¿cuántos números creen que vaya a durar? No, no va a pasar del año. Y sobre todo porque aquí hay una cuestión. Y está en competencia con otro título que está escrito con otro personaje que es más interesante y que el planteamiento nuevamente a nivel de historia no es a nivel de raza o a nivel de género. A mí me interesa más ver a un Victor Von Doom como Iron Man, que esta chica que sí, no me la has establecido como para ser esante, el único rasgo que le están poniendo es que es una minoría, que es aparte menor de edad, y que es chica genio científica. Ya hemos visto ese tipo de personajes en N cantidad de ocasiones también. Más rápido, Amadeus Cho. Amadeus Cho es un gran personaje, es asiático, es un genio, pero es hombre. Es Hulk. He's green. He's green and he's mean and it's funny. O sea, eso es lo que voy en realidad. Perdón. Es que esas cosas realmente. Ya empezaste a hacer la de tos. Güey, no puedo más. No. En realidad, ¿qué tanto es? O sea, mujeres, Mockingbird. ¿Por qué cancelaron? Mockingbird no lo cancelaron porque lo escribiera una mujer, güey. Lo cancelaron porque no vendía. Punto. Por, Black Canary, ¿quién lo escribía? ¿Hombre o mujer? Hombre. O cetáceo, no sé. No, creo que era mujer. No, el Post New 52 era mujer. Y no pegó. Gail Simone, Birds of Prey. Gran cómic. Y ella misma lo ha dicho. Pero yo lo único que estaba haciendo era seguir la pauta que me marcó Chuck Dixon, Kung Fu Fighting. Porque Chuck Dixon fue el primero que empezó a escribir Birds of Prey. ¿Por qué Birds of Prey tuvo el éxito que tuvo el primer año y no lo cancelaron? Lo escribió Chuck Dixon. Lo dibujaba Greg Land. Mr. Pinup Playboy. ¿Alguien se quejó? Bueno, si los que tienen, es que calca dibujitos, pero bueno, ya sabemos que eso es de toda la vida, ¿eh? Perdón, era... No fue una inspiración. No, era homenaje, era inspiración, se inspiraban a... No, él sí lo se fantaseaba. Uno de los pocos títulos que han tenido éxito de esta nueva onda fue Spider-Gwen. ¿Y quién lo escribe? Jason Latour. Ay, el don yo me ofendo de todo, ¿no? O sea, que es el que de que Frank Cho se burla. Que por cierto, ese güey, desde Frank Cho se burla y ya no se queja, ¿verdad? Ya no... Ya se perdió. Vio que en vez de hacerse promoción, le hacía promoción a alguien que no le estaba haciendo promoción. Ok. Pero le hacía promoción. Sí, o sea, son muy buenas portadas. Visiten las galerías de De hecho, hay una que es de lo políticamente incorrecto y otras cosas. Están muchos de los covers que ha hecho Frank Cho. Ah, son buenísimos, son buenísimos. Y la parte de Spider-Gwen es la más chistosa. Pero vuelvo a lo mismo. ¿En qué momento se perdió la cuestión de esto es ficción? Y se convirtió... Sí, estoy de acuerdo en la época de los 70s que Neil Adams y Dennis O'Neill lo hicieron con Green Lantern y Green Arrow, Half-Raven and Hero, que tenía mucho que no mencionaba. Que realmente era investigar o exponer un punto de vista sobre una situación social. Por eso fue la cuestión de las huelgas de los mineros, por eso fue la cuestión de la discriminación con los nativos americanos. Roy drogadicto, o sea, la drogadicción juvenil. O sea... Para eso fue creado, uno, porque el título iba a ser cancelado. Entonces dijeron, güey, va a ver. ¿Qué pegó? ¿Por qué? Porque el target en ese entonces eran los chavos hippies anti-Vietnam. Ah, que eran los que yo no quiero ser enrolado, perdón, pero no, muera Vietnam, muera Nixon, bueno... Ojo, esos eran curiosamente una minoría que se estaba manifestando y era ruidosa y le llegaron a ese público porque era el de moda. ¿No? ¿O sí? Yo creo que es... Por lo menos ahí sustentaban un poco más. Sí, se estaba alegando, oye, ¿era una minoría o una mayoría? Era una minoría la que se estaba manifestando, sí, y quejando. Pero, los que se manifestaban era una minoría. Ajá. Pero esa generación, en particular, todos estaban, básicamente bajo el mismo tenor, bajo la misma pauta de no queremos Vietnam, es una guerra innecesaria. Los papás de esa generación estaban en contra de Vietnam, ¿por qué? Porque veían cómo estaban sacrificando a sus hijos. Y por eso Bob Dylan tiene un maldito premio Nobel. Que a ver, a lo mejor va a recogerlo, ¿eh? Chance. Yo creo que sí. O sea, neta, vamos a ser sinceros. A todos los que les gusta Bob Dylan no tienen ni idea de qué está cantando Bob Dylan. Pero bueno, el punto de todo esto es que a esa generación sí tenía un appealing. Y tenía una base. Y los cómics eran de más fácil acceso. Tanto en cuestión de exposición como en cuestión de precio. Eran cómics de menos de 75, eran de 25 centavos de dólar. Los encontrabas en el newsstand, en la farmacia, en la nevería, en la peluquería, los encontrabas en cualquier lugar. Ajá. Entonces yo creo que en ese momento, el ranteo de ese momento, que ni siquiera ranteaba la gente, yo no veo, es que se están manifestando en contra de Vietnam, hay que comprarlo porque se están manifestando a favor de los que están en contra de la guerra, ¿no? De los manifestantes. Eso no existía. A ver, una duda. No existía el medio para que lo hicieran masivamente. Ok. ¿Podemos estar seguros de que no lo hacían? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido Facebook? Hubiera estado lleno de flores, güey. Hubiera sido la cosa más asquerosa y hippie. Hubiera sido como... Snapchat. Hubiera sido como Snapchat. Hubiera sido como Snapchat o como Hi-Fi. O sea, ya no existiría, güey. De tanto maldito glitter, ya nadie lo vería. Oye, pero ahorita que hablábamos de este aspecto, ¿qué es lo que pasaría si en el floreciente mercado mexicano del cómic, así como se trataron temas con sociales dentro de distintos cómics, tenemos el cómic con el Santo y Ayotzinapa? Porque ese sería el equivalente con el descontento social reflejado por ciertas personas con lo que estabas mencionando de Vietnam. En otra escala, estoy de acuerdo, pero sin embargo sería un equivalente al nivel. Te lo voy a poner de esta manera, esos cómics no pegarían. ¿Por qué? No pegarían no por el contexto social. Su público no es el que compra esas cosas. Exactamente, se esperarían a que alguien hiciera el meme o el scan para pasarlo en Facebook. Ajá. Y compartir y estamos de acuerdo y el producto claudica. Y los chairos dirían que es muy chata. Por eso no lo comprarían. No, y aparte... ¿Cómo podrías lucrar con el sufrimiento? Exactamente, por eso no pegarían. Son los mismos que van a ver el cine mexicano. Hey, güey, son los mismos que van a festivales de cine para pobres. ¿Por qué se va uno? Me voy a mi propio podcast con juegos de azar y... Si hay mujerzuelas, nos cambiamos de podcast, güey. Se acabó esto. Patreon, hay nuevo proyecto. No, a lo que voy es eso, o sea, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema de hoy en día es que la gente realmente no tiene nada mejor que hacer con su vida. Por eso se queja tanto. Y se quejan de cosas que realmente no les afectan. Por eso salen todos esos experimentos. Al final del día ya hay un cliente base, por decirlo así. Uh-huh. Batman se va a seguir vendiendo. Inventa a un negro, al chino en moda. El tema de moda, úsalo. Te va a ayudar a vender un poquito más. Es dinero que nadie te va a regalar. Pasa de moda y sale uno nuevo desechable. No, más bien cuando te des cuenta... Que ya no tienes historias que contar. ¿Por qué? Porque dejan de ser historias realmente basadas en la vida de un negro. Y se comienzan a... Se empieza la gente a dar cuenta de que... ¡Ah! ¡El negro es un ser humano! ¡Güey! Podemos hacer historias de cualquier tipo con un negro. ¿Dónde está lo especial del negro entonces? Las mujeres, si no es Jessica Jones, que fue violada, abusada por Purple Man en la serie de Netflix. Ajá. Que la extendieron y lugar, mátalo, punto, al final lo hiciste. Mátalo de una vez, este maldito bastardo. Yo, sale de tu sufrimiento, supéralo. Es no, prolonga tu sufrimiento. Todo. En el momento que se den cuenta que Jessica Jones la pueden tratar como un ser humano normal, bueno, con poderes, un metahumano normal. Ajá. Güey, o sea, es que, güey, es Jessica Jones. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar con las historias de Jessica Jones en Netflix? Volver a ser alcohólica. ¿Y entonces qué van a empezar a decir las mujeres? ¿No todas somos alcohólicas? Ajá. ¿Me vas a decir que Jessica Jones se acostó con un negro y fue bien visto porque once you go black, you never go back, y es lo que todas las mujeres hacen y así son felices? Eso es algo netamente racista, güey. ¿Por qué no pusieron a un asiático? Porque son mini pijas. Por eso. Chiquitos, pero rinconeros los cabrones. Pero bueno, size matters. El problema de todo esto es, ¿qué es lo que va a pasar cuando realmente se den cuenta que cuando extiendes mucho una serie, la raza y el sexo no importan? Se vuelven al final del día lo que son seres humanos. Y puedes contar cualquier historia. Las grandes historias de Cyborg en Teen Titans es cuando no había función de color, o de raza, o de sexo. Las peores historias de Teen Titans, que era de New Titans, del mismo escritor Mark Wolfman, se empezaron a volver una basura. ¿Cuándo fue Pérez? No, porque se quedó Grumet. Y él aterrizaba mucho a Pérez. Fue cuando entró Bill Vasca, que era Bill Jaska, después en el número 100. Fue cuando la raza y el color empezaron a tener importancia. Cuando Mark Wolfman se quiso volver políticamente correcto, y ya no sabía qué hacer con Cyborg, por eso lo sacó. ¿Quieres ver qué tan racista se pudo llegar a ver y que le dé gracias a cualquier deidad en la que crea? ¿Que no había redes sociales? ¿Tan no sabía qué hacer con un negro que lo volvió robot? O sea, lo despojó de toda la humanidad, de toda su humanidad, y lo volvió robot. ¿Qué es lo que hacen la princesa del poder y Devin Grayson en el Technis Imperative? Lo vuelven gold. Es que el Megadrome era plateado. Pero hoy no, ¿cómo va a ser un negro plateado? Pues es blanco, o sea, es Michael Jackson, no me chingue tan rápido que... O sea, ¿qué es lo que pasa en ese momento? No saben qué hacer, por eso lo regresan. ¡Ah, no! ¡Cómo sufro! ¡Ay, mi tragedia es que soy el monstruo de Frankenstein! No es cierto, güey. O sea, eres un personaje con ciertas características de ficción para que toda la bola de losers se sientan identificados contigo hasta que no ven. Sadie Shock, ¿por qué lo cancelaron? Milestone, ¿por qué lo cancelaron? Black Lightning, ¿por qué no pega? Icon. Son negros. O latinos, güey. Milestone era de Blood Syndicate. Uh-huh. Eran todas las minorías en un solo grupo, que incluían a los negros, a los latinos, a los asiáticos. ¿Por qué no pegó? Porque a nadie le interesa, al mercado en general no le interesan esas historias. Uh-huh. ¿Por qué las minorías no tienen el suficiente pegue o no son el suficiente appealing para mantener títulos? ¿Por qué los charros, luchadores, aztecas, mariachis, traileros, se relanzan con tanta facilidad aquí en México? Es el público con el que te identificas a final de cuentas y representa ese sector. Ahorita estaba revisando precisamente los números de venta de uno de los títulos que en su momento hemos mencionado y que después recibió bastantes críticas, que es el de Black Panther. Qué bueno que finalmente sale, qué bueno que es un título ahora sí con un escritor de bastante renombre. Uh-huh. Y sí, su número uno surgió con las megaventas, pero sin embargo, pues ha ido bajando por dos factores. Uh-huh. Obviamente, Ta-Nehisi Coates tiene una carga fuertísima de trabajo. O sea, esto es lo que hago como entre favor y un dinerito extra. Un dinerito extra, pero también para que mi hijo tenga un ejemplo a seguir. Uh-huh. Que eso es una cuestión que yo discuto mucho. ¿Por qué tu hijo tiene que tener un ejemplo a seguir exactamente como tú lo dictas? Tenías N cantidad de niños de cualquier raza o cultura que se identificaban con Spider-Man, con Batman, niñas que se identificaban con Superman, con lo que tú quieras. Pensé que iba a decir Michael Jackson, pero bueno. Bueno, ahí se cambió de blanco a negro. También tenía un montón de niños que tenía como... Pero ha ido bajando precisamente la oferta por este título, no porque no sea bueno, pero la demanda. Perdón, la demanda de este título, uh-huh, no porque carezca de calidad, pero también la cuestión es esta: es qué chido, qué bueno que eres incluyente. Hiciste la fórmula que te estuvimos pidiendo. Okay. Somos un 10% de los compradores de todos los cómics los que nos interesa. ¿Y qué crees? Te compramos el número uno, pero pues nos vamos retirando por... Como este cuate tiene mucha chamba, no sale con tanta regularidad, ya ha tenido retrasos. Y segundo, pues ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Ahora vamos a quejarnos para que abran la siguiente protesta. Que sea más representativa con otro sector. ¿Qué pasó con Christopher Priest? ¿Qué títulos manejaba él? ¿Qué fue lo primero que dijo? Yo no quiero manejar un título de negros. ¿Por qué no? ¿Por qué regresaste a Destro? Porque no era negro. Fue lo primero que dijo. Porque no es negro, güey. Soy un escritor. No importa si soy hombre o soy mujer, o cetáceo, o si soy negro, blanco o amarillo. Yo insisto, ¿por qué la gente no se quejó cuando Louis Simonson escribió La Muerte de Superman? Bueno, que estaba dentro del equipo. Ese fue Dan uh-huh. Jorgens. Fue no, dentro del equipo. Del main trust. Ah, exactamente. ¿Por qué no se quejaron? ¿Quién aprobó esa historia, por cierto, nuevamente? Janet Kahn. Exactamente. ¿Por qué nadie se quejó, güey? Ajá. ¿Qué? Por ejemplo, Marvel no está incluyente. Comentábamos rápido, antes que se me olvide. ¿Quién fue el primer feminista de los cómics? ¿Es alguien que lee? O sea, ¿quién fue? No sé quién sea. Es tan obvio que no sé quién sea. Sí, Stan Lee, güey. Stan Lee en el número 9 de Fantastic Four. Ajá. La mitad de la historia es de la historia del Impossible Man. Y la segunda mitad es A Day in the Life. Donde llegan los Fantastic Four al Baxter Building. Llega Willy Lumpkin, les entrega el correo. Llegan y empiezan a leer y de repente ven a Sue llorando, como era una mujer mientras le hacía un sándwich a la banda. Ajá. O creo que eran pizzas. Algo está. Estaba haciendo cosas propias de su sexo. Ajá. Cocina. No es cierto, hay unas que cocinan repinche. Pero bueno, el punto de todo esto es, güey, hay mujeres a las que se les quema el agua para el café, güey. Y los mejores chefs son hombres. Deal with that, bitch, and make me a sandwich. El punto de todo esto es que de repente la ven llorando y se acerca Ben y Reed y dicen, what the fuck, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasas tú? ¿Ah? Es que aquí me están diciendo que yo debería no estar en el equipo porque en realidad salgo sobrando. Y montan en cólera y salen cabalgando hacia el infinito, ¿no? Y de repente empiezan a decir, oye, están como estúpidos. ¿Por qué? Porque la gente no se ha dado cuenta que tú no hiciste paro contra Doom, que gracias a ti derrotamos al, no sé, Impossible Man, gracias a ti, al The Mad Thinker, los Mon, exactamente. Y de repente te das cuenta que Stan Lee fue el primer feminista, porque fue el primero que pone, ellos son los que le cambian el, me hago invisible bien inútil nada más. Que mucha gente empezó a decir, ay, pues es que, pues claro, pues es mujer, se hace invisible y no, nadie la toma en cuenta. En el número 20 llegan con los Smallmen. Ok, una duda, porque estás diciendo el primer feminista en Marvel Comics o en los cómics en general. En los cómics en general, no, en Marvel Comics. Es lo que te iba a mencionar, porque recordamos que... ¿Lois Lane? No, William Moulton. Cierto, Wonder Woman, güey. Julie Madison. Ajá. Que los cuatro números que salen en Detective Comics, ella era parte importante de los cómics. Ella, de hecho, rescató a Batman en varias ocasiones. Vicky Vale, Silver Sun Cloud, My Heart is Crying, Ajá. O sea, ¿qué tantas mujeres realmente ha habido? Escritas por hombres, que a lo mejor no son protagonistas. Ojo, que tu nombre no aparezca en el título no te hace menos protagonista. No todos los héroes usan cap. Vamos a jugar a ver Devil Wookie. Bad Wookie. Pero bueno, el punto de todo esto... No, tienes toda la razón. O sea, si tomas en cuenta... Ajá. ¿Cuántas mujeres, cuántos de color? No es Lucius Fox. Quita Lucius Fox. Y Bruce Wayne es un reverendo pedazo de imbécil, Batman, güey. Batman volvió a caminar por Sandra... Sandra Kingston. No, eso no existió, güey. Eso es de otro universo. Ajá. No, eso no. Y dio su inteligencia. Y se volvió una tarada. Gracias. O sea, no ayuda. Ese punto no ayuda mucho. Eso no ayuda mucho. Güey, mujeres negras. Las Amazonas tienen a una negra. No es albur. O sea, eran muy kinkies, por eso dije, ¿de qué lado va tu pregunta? Que es una de las mejores guerreras, que se las pasan brincando en Kangoo. Tú estás hablando de una de las razas más inteligentes, que son mujeres, en donde el subprotagonista es un hombre. Y yo no veo marchas diciendo, queremos más a Steve Trevor. De hecho, la gente pedía, sáquenlo de la Justice League, por amor de Dios. O sea, es así de rápido. No le busquen tres pies al gato. No confundan el color con va a ser eternamente interesante. Llega el momento, insisto, hombre, mujer, quimera, mueble, negro, blanco, chino, amarillo, whatever in the morning. Tiene cierta cantidad de historias de esa raza, que de hecho se lo vuelve muy racista, que puedes llegar a contar. Después de eso, se vuelven seres humanos y empiezas a escribir historias en que cualquier personaje de cualquier característica podremos. Así de rápido. Y bueno, rápidamente, tu recomendancia, Wookie. Welcome to Foxford es de Ben Templis, el creador de 30 días de noche. Uh-huh. Es sobre una cárcel privada con rusos y hombres lobo. Para esta época de Halloween. ¿Alcohol y mujerzuelas? Mujerzuelas no, pero sí hay alcohol. ¿Puedo César? Tampoco. Ah, entonces no es tan ruso, güey. No es ni cárcel ni tan ruso, ¿eh? Okay. Y también una adaptación que sacó Marvel hace unos años que se llama Hound of Horror. Es una miniserie de tres números ahí de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. Ok. ¿Te recomiendan sea Dan Campos? Ahorita que estamos en nuestro especial de Día de Muertos, ¿verdad? De Muertos, sí, ¿no te habías dado cuenta? Hablamos de puro tema fúnebre en esta ocasión. Sí, de puro terror, güey. Ya terminó precisamente el Round the King en Vision. Uh-huh. Sus 12 números, su maxiserie, se le puede catalogar. Uh-huh. Consigan los números, consigan el trade paperback cuando salga, porque en realidad es impecable. Hay quienes se atreven a decir, ojo, porque esto es un comentario tal vez un poco exagerado, de que es el X-Men de esta generación, debido a la profundidad con la que se tocan varios temas. Uh-huh. Hablamos precisamente de qué es lo que hace a una persona. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que te lleva a reaccionar de otra manera? Recordemos un punto muy básico donde surge esto. Vision es un sintesoide creado con los patrones mentales de Simon Williams. Correcto. Simon Williams, en su primera aparición, se caracteriza por infiltrarse a los Avengers. Y él iba a ser el que los traicionara porque estaba trabajando con los Masters of Evil. Pero a final de cuentas, se opone a lo que el plan malévolo le dictaba. ¿Qué es lo que hace Vision, que es alguien que tiene sus patrones mentales? Se revela contra Ultron. ¿Qué es lo que pasa con Vision, que hizo su familia, pero usa los patrones de Scarlet Witch para hacer a su esposa? Eso se los dejamos de tarea para que lo lean, pero son las implicaciones sobre lo que hace una persona. Y también, ahora sí que es historia de terror, porque pues la inteligencia artificial se nos viene y viene duro. No es albur, ¿verdad? Era no, recomendación. No sé, este podcast ha estado un poco raro. Sí, de hecho sí. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar uno. No puede faltar en su colección de video. Nombre Lobo Americano en Londres. American Werewolf in London. Creo que es la mejor película. De hecho, podría yo decir que es la única película buena de hombres lobos que hay. Es mi opinión muy particular. Porque todas las demás o son muy malas o son de Disney. O American Werewolf in Paris es patética. The Howling, la primera, es muy buena. Las demás son patéticas. Creo que esas dos sería... El lobo adolescente. Esa es entretenida. Y obviamente Teen Wolf, porque si no se nos va a ponquetear muy feo y no queremos se problemas. Se va a poner ruda. Y no queremos problemas. De Teen Wolf, recomendación de nuestra Patreon. Pero... Y si vean American Werewolf In London y The Howling. Las dos mejores películas de hombres lobos que van a poder ver. Y ya, si en el Inter quieren ver, no sé, Rise of the Underworld, Rise of the Lycans, cosas por el estilo, palomeras entretenidas, y sale Rona Mitra, sale Kate Beckinsale, Thumbs Up, what else. Y en cuestión de cómics, rápidamente, yo les voy a recomendar Green Lanterns. Me tiene muy intrigado la cuestión del Phantom Lantern. Me tiene muy intrigado la personalidad del Phantom Lantern, del que anda persiguiendo la sortija de que trae el enanito azul. No, no, les juro que no me estoy albureando a nadie en este momento. Creo que aquí es donde estamos viendo realmente ya la separación de todo el reciclaje de Venditti con lo que hizo Jeff Jones. Y estamos viendo ya realmente un verdadero rumbo. Por ejemplo, lo que está escribiendo en Hal Jordan de Green Lantern Corps, lo hemos mencionado. Ese es el título de Venditti, en Green Lantern es otro el escritor. Sí, no, o sea, pero a lo que me refiero es que ya se ve que Venditti ya tomó la batuta de la familia de los Green Lanterns. Porque es así que, ok, ustedes dos rookies, va por acá, no se metan, o sea, manténganse lo suficientemente separados de lo que yo estoy haciendo. No me metan ruido en mi historia. Están en Prep School. Exactamente. Entonces yo creo que es muy interesante lo que se está haciendo. Espero que continúe en esa manera. Jessica Cruz realmente es un personaje, me paro de pie y le aplaudo ambas manos a Jeff Jones por lo que hizo, porque él la creó durante el Forever Evil, que era Power Ring. Eso es un álbum muy feo, pero bueno. Creo que ser latina, mujer, bien escrita, bien hecha, por un hombre casualmente, ¿no? Con todo el respeto que se merece, y el musulmán que todo el mundo tenía abandonado. Hasta Jones lo abandonó. A todo el mundo se le había olvidado que existía ese güey. Hasta yo creo que es perfecto el que los hayan obligado a convivir para que se olviden de las razas, el sexo de los personajes y realmente los empiecen a tratar en las historias como lo que son. Ojo. Patrulleros intergalácticos. Ojo, y un detalle muy particular, porque bueno, es body comedy, bueno, no es body tan comedy porque tiene sus detalles, pero por ejemplo, lo más interesante que yo he encontrado en Jessica Cruz es que es un personaje con muchos conflictos, con muchos problemas, pero lo importante es ver cómo se sobrepone a ellos. Es una mujer empoderada. Exactamente. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Nuevamente, a nombre del buen Wookie, Dan Campos desde los Highlands, que rescató la dignidad de la banqueta de Wi-Fi. Nos pertenece todavía. Exactamente, nuestro canalito Zico, que pull on the lash, o sea, se la aplicaron esta semana, ya sabe nuestro canalito Clarky, que se la está repartiendo a lo largo y ancho de nuestra república, es mía, ya la compré, he dicho, obviamente nuestros Patreons, Carito Ramos, Edith Sánchez, Eric Rosas, Eric Morales, bueno, Federico si Rosas. ¿Tienes un trato muy cercano con Eric, igual y te hace eso? No, nunca mente. Es el terrible Eric Morales, no, pero por otras cosas no. Nuestros productores y socios ejecutivos: Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Se me olvida, desde el Hall of Justice y el Happy Harbor, se me olvida Stephanie Murillo también. Ajá. Obviamente, muchas gracias a nuestros Patreons que decidieron duplicar su inversión. O triplicar, inclusive, ¿eh? O entrar así duro y directo con todo. Muchas gracias nuevamente al señor Buitrón. Muchas gracias a Kazn, que cuando, brother, cuando te vuelvas Patreon, te vas a dar cuenta de lo malo que es Agents of S.H.I.E.L.D., güey. No importa, necesitas ese grado de iluminación. Y viene la characatsup a la pizza. Ese es Kazn, güey. No, es Kazn, güey. También, brother. No, pero Kazn, buena onda. Entonces, les agradezco su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y como no hay sabias palabras, simplemente diremos, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.